Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, una setmana més i benvinguts al darrer programa, diguéssim, preestiu de Metal Vortex. Ja sabeu que estem al 107.2 de la FM, més dades posteriorment, i que avui tanquem el que és la programació. Estarem el mes d'agost i començarem al setembre un altre cop l'emissió en directe. Això sí, sempre que el coronavirus aquest ens ho permeteixi. I este, estic flipant. Jo no sé si aquesta penya s'ha confabulat en contra meva. Un arriba amb la mascareta de color rosa. L'altre amb la mascareta de color verd fosfito. L'altre és que té tants colors que no sé on comença un color i on acaba l'altre. Aquesta penya s'ha confabulat. Lo fàcil que seria una mascareta que posés Long Life Heavy Metal, pues no és així. Mira, aquí arriba Sergio, amb la seva mascareta també rosa. Si és que sabia jo que alguna cosa tenia de fallar. Bueno, així és que començarem la nostra edició. Per mi, en aquest cas, doncs serà avui un dia un programa de bastant clàssic com a festiu. Tornarem a setembre, ja us avisem, d'una forma o una altra, tornarem al setembre. Així és que anem a començar la nostra proposta amb la veu de Sergio. Sergio, ¿dónde estás? Sergio, Sergio. Bueno, amigos, esto, estamos aquí en Metal Vortex y ya sabéis, no hay poco acontecimiento. Hay poco acontecimiento. Bueno, amigos, aquí estamos. Hostia, se te esconde diferente ahora. Ponte lejos de mí, apártate. Apártate. Bueno, amigos. A ver qué mierda. Último programa. A veure, de la temporada. De la temporada preestiguenca. Exacto. Bueno, espero que tengáis unas buenas vacaciones, que no haya ningún problema. Y aquí vamos a poner los últimos. Bueno, pues. ¿Y la mascareta de color rosa que portas? ¿Qué opinas? No es rosa, o sea. ¿No es rosa? Venga, va. Y la de Miguel Ver Foforito. Y la de. Y la de aquí, del colega que es de la dreta, que es de aquí, que es que está callat, es fosforita, que tú di que no sé, no sabemos un comienzo, un culo y un altra. Por cierto, parece ya... El Pepe, ya se me da otra cosa. Vin de la playa. Ya se me da otra cosa. Vin de la playa directa, que he vingut a... Acabo d'arriba de la playa. Está prohibit, apropar-te a la playa un metro y mig. Sí, que son mig africà. Nada, amigos, vamos a empezar con un clásico, un grupo de los 70, sobre todo fue su momento de mayor popularidad. Estamos hablando de los británicos Hawkwind, los creadores del Space Rock Hawkwind, conocidos para algunos simplemente por haber estado en Lemmy en esta banda. La verdad es que es una banda que siempre ha sido muy rara, muy, muy ácido rock, ¿no? Sí. Podríamos decir. Y en este caso vamos a poner un LP ya con Lemmy hace tiempo que ya no estaba. Un LP donde yo lo recomiendo porque es uno de los LPs más hard rockeros y más normales, ¿vale? Dentro de una banda que es muy difícil pillar un disco normal. El disco que vamos a poner es del año 1980. La verdad es que yo tuve la suerte de ver una vez a esta gente con su bailarina y todo eso. Una pregunta, Sergio, ¿no estuvo Eddie Fast también? ¿En Hawking también? No. Tuve la suerte de verlo en el Doctor Music Festival y la verdad es que flipé, tío, con el rollo de la bailarina y el fuego y sí, tal. Hombre, y un poquito pasado íbamos, ¿sabes? Y entonces, pues, hombre, entonces, tocaron así, dos veces. Entendería, en festival, la, dos veces. Entendería mejor la psicodelia que. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí, sí, porque la verdad es que la banda en sí era aburrida, pero con el rollo de la bailarina. Ellos llevaban ya, fíjate, del año 97 ya iban con la cara colgando, bueno, de tanto vicio. Bueno, pues nada, vamos a poner este Levitation del año 80, Hawkwind, y el tema que abre el disco se llama Levitation. Yeah. No, saca el SD y vamos a... Exacto, amigos, ¿cómo os habéis quedado con este pedazo de space rock, eh? Booster Reputation. ¿Levitación qué quiere decir tú, que sabes más? Pues levitar, ¿no? Pues levitar, sí, quiere decir... Levitación, pues... levitar. Levitación, Boldi... Levitación es que estás en Bavia, ¿no? Levitación, Boldi, aquella Spy... Corre dos horas. Vale, me has explicado muy bien. Ya está. Levitación, Boldi, aquella Spy, que está a casa dedicada a dormir. La habitación, Nacho. Bueno, pues nada, amigos, aquí después de siempre su toque de David, vamos a seguir con un... ¿Su toque que toque? Con un disco que salió en el año 95, estamos en Stranger in Us All, de los Rainbow, ¿eh? Último disco de Rainbow, oficial, un disco que oficiosamente se le llama el del espantapájaros, y un disco que pasó totalmente desapercibido, un LP... que salió en una época, pues, en época grunge y rollo de esto, y no, y un hard rock tan clásico como este, porque es verdad que al contrario de los últimos LPs de Rainbow, que eran muy comerciales, este volvía un poco a la esencia de Rainbow de toda la vida. Hablamos de la época Dio, pero evidentemente con músicos desconocidos, y esto también, pues, imagino que esto haría también que la gente, pues, pasara bastante. La verdad es que es un disco que tiene 4 o 5 temas muy buenos, otros no tan buenos, pero no está nada mal. Vamos a poner el tema para mí principal de este disco, que se llama Black Masquerade. Ahí veréis un poquito la magia de Richie Blackmore. Bueno, ahí tenéis ese excelente tema que si no lo habéis escuchado, pues ahora tendréis mucho tiempo, ¿eh? Y qué mala, peña está de vacances, tío, incluso... ¿Cómo va a tener temps? ¿Cómo va a tener temps? Temps tenía avance. Y depende cómo sea, igual tendréis más tiempo. Pero vamos, no quiero seguir. Como nos encierren, verás si tendrás tiempo. Pues ya ves. Bueno, ya ves. Hombre, pues yo con el confinamiento redescubrí muchos discos, ¿eh? Sí, sí. Dígame una mía. Cosa. Si reconfinan, reconfinan, ¿es equivalente a remasterizar un LP? Pero tú crees que confinarán. A ti sí que te van a remasterizar. No. No creo, no, mano. No tienen huevo. No, yo tampoco creo. El chistorra este dice de confinarme y no tiene clarinete. No tiene huevos. No tiene huevos. No tiene huevos. No, huevos sí que los tiene. Lo que no, él sí no, que los economía, tiene. Economía, economía, no niam. No tiene huevos, pero. O sea, no tiene huevos. Es que se lo comen. O sea, tú no. O sea. No puedes estar negociando con Inglaterra, con Alemania, para que vengan y a la vez confinar. Bueno, pero son capaces, ¿eh? No, se han vuelto tan rastreros que son capaces de echarle la bronca a nosotros y después que vengan como que vengan los borrachos de Inglaterra, que está todo abierto. ¿Te imaginas tú? Sales del balcón confinado y todo lleno de guiri. Bueno, pero ya fiesta, te digo... así hemos llegado. Hemos llegado bueno, nosotros no tenemos pinta de guiri. En un momento dado pasamos de esto. Algunos decían que esto era Suiza, pero yo ya lo iba a decir. Yo paso para hindú. Sí, tú sí, es verdad. O no, o a Cholo sí, Cerveza. Sí, es verdad. Yo decía que era de Bangladesh. Sí, es verdad, tienes un aire. ¿Es que sí? O te pones algún rollo aquí en la calva y tal, te metes y tal. Y estoy parcero como un budista de eso. Y te meten en un templo de eso. Estoy parcero una cosa de aquí. No confines en un templo. Yo digo porque si tienes cara de guiri budista o de budista, cara tú, hindú, budista, pues que menos no es lo mismo, ¿eh? No lo mismo que un guiri. Mira, yo mientras se confinen en un lloc on hi hagi birra, si te deixen entrar a la meva casa... En el barrio de Sanifonso hay mucho guiri también, pero ya sabes, no son los mismos guiris. De los que se parecen a ti, David, por desgracia, tienes pinta de guiri pobre, o sea... No me jodas, sí, tío, ya me estás fute. ¡Vasca! Vamos, el Torra por ti no va a hacer nada. El Torra por ti no va a hacer nada, te lleva... Sí, en Baixa Durrat, ¿no? Te va a llevar a Auschwitz, a crematorio. A Lleida... A coger. A coger frutas, sí. Yo pensaba que era Auschwitz a que enturres. A que enturresin. Exacto, tienen más pinta de eso, de guiri de esos. Nosotros tres todavía podemos pasar por. Sí, sí. Bueno, Miguel, tú. Tú tienes cara de jueu. Bueno, ¿eh? Pues más pasta que ahí no hay ni pocos lados, ¿eh? Cuidado que vienes a mí a Auschwitz, ¿eh? Yo tengo cara de judío y tú de jodido. Bueno, vamos a seguir con la música, dejemos la política de un lado, el confinamiento y toda su puta madre. Y vamos con, bueno, como todos sabéis. Esta semana, bueno, en julio se conmemoraba los 40 años de Black in Black. Una semana antes también, pero de un año anterior, de hace 41 años, también salía el anterior disco, el Highway to Hell de AC/DC. Y bueno, hemos tragado AC/DC por un tubo, ha salido hasta en los telediarios, los 40 años, pero en julio han salido otros discos muy importantes. Que para mí que también ha habido un antes y un después de esos discos. Hoy voy a uy, ¿qué ha pasado? Que suena más bajo, tío. Voy a... Bueno, pues súbeme. ¿Eso qué fed? ¡Joder! Me ha pegado un bocinazo en los auriculares que me he quedado tonto. Bueno, más que... Que por cierto dicen de que AC/DC tienen que grabar el disco y no lo sacan. Esa es otra. Prefieren seguir vendiendo el Back in Black. Prefieren seguir vendiéndolo. Sí, la achacan al coronavirus de no sacarlo, pero yo creo que también es una estrategia. Pues que este año... ¿Tú piensas que un disco de AC/DC sin gira? O sea, eso es carne de Spotify. Es como tener un piano y tocar las teclas. Exacto. Ya porque está. En un momento da la motivación, sí, sí, no, no, gira no, no, y sí, tal, sí. Igual en un momento no, no, que vas y... un poco dobladillo te compras el disco. Pero eso, si no hay gira, ese disco es como si no existiera. En cuestión de rentabilidad, un disco sin gira, además pensaban hacer algo importante, volvería seguramente Brian Johnson. Entonces, pues iba a ser un reclamo importantísimo. Sin gira, con coronavirus. Brian Johnson, pero con sonajeros de esos, ¿no? Con audífono. No, ha ido las, ¿cómo se dice? A Gais, ¿no? A la Gais. Exacto, pues hombre, es eso. Está haciendo cola. Lo vi. Siempre será millor això del Brian Johnson que no sortí amb Braga Johnson. Bueno, amigos, ya sabéis que aquí la calor, la vieja costumbre, y eso, exacto, y la calor. Y la calor. Porque yo le veo Estamos aquí, amigos, en el estudio con una temperatura muy buena. Ideal. De hecho, yo me quedaría a dormir aquí, que lo sepáis. Bueno, primero teníamos que pasar. Está lloviendo y todo dentro. Teníamos que pasar por el Badulac a pillar unas cuantas birras. Exacto, unas cuantas birras, nos encerramos aquí y aquí yo podría vivir, tranquilamente. Pero cuidado porque se está corriendo el aire acondicionado, está goteando y podemos ir nadando de aquí. Bueno. Eso sí, no tenemos que saltar la valla luego. Bueno, vamos a seguir un poco. Bueno, os ponía un poco de antecedentes de que, cierto, de que todo está centrado en el aniversario de la CDC, de los dos discos que, muy importantísimos, desde luego, para el devenir de la música posterior, pero que han habido otros. Precisamente cumple 30 años, porque se publicó pues hace nada, el 24 de julio de 1990, el Cowboys from Hell de Pantera. Un disco que te puede gustar más o menos, pero obviamente hay que reconocer que tanto por sonido como por la forma de tocar, por muchas cosas, es un disco que hay un antes y un después y que repercutió mucho en los grupos posteriores. Yo siempre cuento, y perdona que te corte, que me acuerdo que fui a la gira de Judas a... Sí, ya sé lo que vas a contar, ¿eh? Y fui a Zaragoza y cuando llegamos, cuando... ponía que era Pantera, pensaba que eran de aquí. Hostia, y, pues mira, y me fui a Garito. Lo mismo me pasó, o sea, a mí. Yo estuve en Donosti. Y era una cosa histórica. Tú fuiste a Zaragoza y yo fui a Donosti. Vale. Que tocaba en Judas, pero igual. Pensaba que era Pantera, que era un grupo local, que era un grupo de allá también. Y Anilato, era Judas. Tuve la oportunidad de verlos, tampoco los vi, ¿eh? Y ya sabía que eran americanos, ¿eh? Y no fui a verlos tampoco. ¿A quién? A los Pantera, cuando los volví a ver yo a los Pantera. Uy, que igual la cago. ¿Pero no fue con Maiden? ¿Tocaron en el 92? No, era Megadeth. No, pero estuve otra ocasión de ver a Pantera. Yo no me acuerdo, pero ya no los vi porque no quise. Pero la anécdota es buena porque a mí también va a pasar lo mismo que tú. Que eran Judas, Anilato... Además recuerdo, vámonos a salvar, que estos son españoles. Vámonos a salvar, venga. Ahí, patenteando la escena, ya veo. Lo siento, amigos. Yo soy muy de rock patrio. Pero llevábamos mucho un viaje desde Zaragoza, que fuimos de Barcelona a Zaragoza, pero la gente privando, fumando, eso era muy fuerte, tío. Hay que perdonar a Sergio, bajaron del autobús bastante... Estábamos muy agobiados. Mal, y es normal que buscaran un cierto alivio y se perdieran un grupo tan importante como Pantera. No, y Annihilator también, ¿eh? No vi nada tampoco. Bueno, el caso es que eso, que hay que reivindicar también a un disco como este, que obviamente, como he dicho antes, marcó el destino de muchas bandas en el futuro. Y hay más, o sea, luego... De todo que son Omena Groove. Que para mí también es muy importante. Sí, ¿no? Pues nada, os dejo este Cowboy from Hell y con la canción que da título al disco, Cowboy from Hell. We'll be right back. Bueno, que estem ja parlant de les vacances aquí i se'ns passen lo que són els temes. Bueno, pues, macho, se'ns passen aquí els temes. Importante tema de Pantera. La verdad es que este es para iniciarse un poco, porque luego también hay temas un poco más complicados y tal, pero bueno, realmente sí que hay un antes y un después de la irrupción de este Cowboys from Hell. Y por curiosidad, si escucháis... Más que el disco. Si escucháis... Bueno... Yo lo que también digo que de Pantera hay que escuchar los discos primeros para ver el cambio, sobre todo el Anselmo. El cambio de que hizo bestial. Y Anselmo no empieza en este disco con Pantera, tiene discos anteriores y es otra historia distinta, aparecen grupos distintos. Y desde el glam classic. Casi glam y luego un power metal americano, lo sí, que era heavy metal. Es podría decir que ya en dos menas de Pantera, la Pantera negra y la Pantera rosa. Pues sí, sí que es verdad que empezaron de rosa y acabaron muy malamente. Venga. Van a acabar triunfante, que te cagas. Triunfante, pero bueno, ya sabemos aquí, toda aquí, la historia de los aquí hermanos. Aquí a Barcelona pues van menja Metallica. Ya sabemos toda la historia de los hermanos Darrell. Juan. Quan va començar, Metallica estava en davallada amb el Load, bueno, vale. I van convidar els Pantera, bueno, vale, i es van menjar Metallica. Te la compro a mitges aquesta, però bueno. No, a mitges no, les mitges són per les dones, no? Penso jo, o què? O tu em portes? La culpa meva per dir-li les coses, nen. Pues bueno, amigo, vamos a continuar de registro y no me voy a extender mucho porque voy a poner un tema del último LP sacado en el 2019 de una de mis bandas preferentes, como son los Bad Religion. Y ¿te nada, la compras cuánto? Me lo compré ayer el último en el Revolver. Y salía 15 pavos y me lo dejaron por 8 euros. Fue una oferta bastante buena allí en Revolver. Que por cierto que no había nadie. O sea que podías mirar tranquilamente que no te encordiaba nadie. Y bueno, dicho esto, como he dicho, una de mis bandas preferentes que son Bad Religion. Y aquí con el tema el Lost Georgia, de su último trabajo sacado en el 2019, que es un temazo, con ese gran cantante que es Greg Graffin, que si tenemos la suerte... que aplazaron el concierto en el 2020, que tocaban en el Pueblo Español, haciendo la gira de su 40 aniversario con Suicidal y con Millen Collins. Eso, esos han devuelto la entrada. No, bueno, el que haya querido la ha podido reclamar, vale, pero el concierto ya lo han propuesto para el 2021 en el mismo, pues, en el Pueblo Español, y mejor, porque este año caía en viernes y el año que viene cae en sábado. Si el coronavirus, como dice David, no se extiende y se estanca de una puñetera vez, pues tendremos a Bad Religion en sus 40 años la gira. Y bueno, sin nada más os dejo con el tema que os he dicho antes del Lost Georgia, de su último trabajo sacado en el 2019, el Age of Unreason. Y aquí tenéis a Bad Religion. Said there's an accident waiting to happen at all times. ya. Pero luego pondré. ¿Eh? Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este gran tema de Barrel y John. A mí me encanta, aquí he sido criticado. Bueno, es U2, era el U2, ¿no? U2, aquí me, ¿no? Me he mandado hasta en el carnet de identidad. Es el tema más blandito que ha puesto el Pepe. Sí, sí, aquí me he mandado hasta en el carnet. Llámate. Bueno, dedicado a todas las chicas que nos escuchan. Metal Bortianas, va por vosotras. Ya entendí lo de la mascareta de culosa, que ya comenzó a entenderla. Ya comenzó. Está tierno. Encara fama en la cara. Bueno, tranquil, compañ, que la propera canción que pusaré será molt diferent. Més decent. Bueno, pues venga, jo avui pues no em volia menjar el coco perquè és el darrer programa, diguéssim, de l'estiu. Tornarem al setembre. Sabeu que estem al 107.2 de la FM, que estem a través de les 3w.radiodespí.net ara mateix en directe. Sabeu que demà ens ho podeu descarregar a través del nostre Facebook, que és Metal Vortex. I també sabeu que estem sortint en directe a través de Asalto Mata Radio Rock. 24 hores d'emissores de rock i heavy metal online. Així és que jo he portat aquí un repertori superclàssic, diguéssim, ballable. I, bueno, en aquest cas, aquest tema, pues, li vull dedicar a Josep, que el dia 15 d'agost, no podré dedicar-li aquell dia exactament, doncs fa 60 anys. Col·lega, tio, les rodes de cert, motorista sempre, campió dues vegades d'Espanya d'endurada, pues aquí tens els Manowar, que de fet, els Manowar, doncs ja sabeu que anuncien gira per l'any que ve i que una de les dates estarà l'octubre aquí a Barcelona. Si es celebrarà o no, no tinc ni burunos idea. No tinc ni burunos idea. Però aquí teniu aquest tema que va sonar molt i que no cal presentar. Esteu aquí, Manowar. Doncs bueno, jo dins de lo que he començat avui, el tema clàssic aquest, doncs són els Manowar, el tema que acaba de sonar ara mateix aquí, al 107.2 de la FM, a Metal Vortex, de 8 a 10. I conteu una cosa, que ja us falta una hora i un quart per suportar-nos, simplement. Doncs continuem amb una altra cosa. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una banda americana que ahí a finales de los... de los 90, a partir del Ice Gear, a partir del año 97 con aquel, ¿cómo se llamaba? El Something Wicked This Way Come, o algo así, creo que hostia, se llamaba. Hostia, tío, me está pusiendo como con música surfera, Beach Boys en la playa. Pero yo recuerdo, yo Walken, recuerdo que fue al Wacken del 99 y me acuerdo que era la banda del momento. Era la banda del momento. Sonaba en todos los loros, tío, de la peña que estaba en tienda de campaña, el puto disco ese de los Ice Gear. Que yo creo hostia, que ese disco, yo digo, para mí ese disco es mejor que ellos. Fíjate lo que te digo. Como sabéis, después hicieron un disco, después sacaron otro disco que se llamaba, era un rollo de monstruo, ¿no? Hablaban que no caló mucho y se piró el cantante y entonces ficharon al cantante, la gran promesa, que era el Ripper Owens, que me acuerdo que incluso salió en la portada del Kerrang el Ripper Owens con el guitarrista, el líder, el Shuffler este. Sí, sí. Y bueno, digo, bueno, ya está, porque el Ripper Owens era el incomprendido, ¿no? El tío que había estado en Judas Priest, pero no lo habían dejado componer y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vea, una nueva oportunidad, sus dos discos son una mierda, pero bueno, con Judas Priest, ¿no? A ver qué pasa con Ice Gear, ¿no? Y sacó dos discos y tampoco la cosa funcionó, tampoco componía, o sea, otro desastre. Vamos a poner este disco que está por ahí, el título es Glorious Burden, que te hablan del rollo este de la guerra de la independencia de Estados Unidos, porque es un grupo bastante americano. Con un toque americano sureño de sí. Esto de con la bandera confederada. Aquí es más surtido Opla también, oí que sí. Pues no lo sé, porque aquí ahora mismo tengo una copia de, digamos, de radio. Light. Pero bueno, vamos a poner un tema que está muy bien. Es el tema que abre el disco después de una introducción que es medio himno de Estados Unidos y tal. Eso no lo voy a poner porque evidentemente no pinta nada aquí el himno de Estados Unidos. ¿Tú ficarías el de la corona? No, tampoco. El de la corona Burus, Dick. Ay, ay. Joder. Bueno, pues nada, vamos a poner este tema para que veáis la eterna promesa. Que una vez más decepcionó a todo el mundo, como ha decepcionado toda la vida. Esperemos que con el disco de Kiki Downing, se redima. Esperemos que sea su gran disco, el gran discazo que esperamos de este hombre. Algún día dará con la tecla. Esperemos. Bueno, vamos a poner este tema que se llama Declaration Day. Ahí tenéis Ice Earth. Yes! Bueno, aquí teníeu el tema dels senyors de Ice Heart i, bueno, ja sabeu que només es queda pràcticament una hora per acabar la temporada. No perquè ens agradi, la veritat, acabar la temporada, simplement perquè aprofitem com a cooperativa pues, per millorar les coses a l'estudi i coses d'aquestes. I sempre tenim un zero en aquest estudi. Pues bueno, continuem. Micro. Bueno, pues vamos a continuar con otro disco que cumple años y que para mí también marca un antes y un después, no solo en la historia del grupo y un cambio radical desde su anterior disco, sino en la historia de la música metal y de todos los grupos que vinieron después que siguieron ese camino, ¿no? Estoy hablando del Ride the Lightning de Metallica, que el 27 de julio del 84 se publicó, por lo tanto tiene ya 36 años. Estamos muy pendientes de que cumple 40 años el Black in Black, pero bueno, solamente 4 años después Metallica saca el Ride the Lightning. O sea, es una diferencia. Es una disociación, ¿no? Como es diría, musical increíble, porque dins del rock and roll, heavy metal, sí, sí, del rock metàl·lic i el thrash metal, la música avançada, per de bona mena, pues era, sí, va ser un contacte increïble. Fue una revolució brutal, ¿no? O sea, todos los que brutal. Brutal, brutal, con doble R de brutal. Fue tremendo. Fue tremendo los que escuchábamos, los que en el 80 pues escuchábamos a AC/DC y decíamos, "Hostia". Pues claro, en el 84 Metallica saca el Ride the Lightning. Es tremendo, es algo realmente que cambió, lo revolucionó todo. Fue una bomba. L'altre dia em van preguntar, diu, tu què escolliries? Iron Maiden o Metallica? O sea, em van posar amb una merda de... Un berete, diguéssim, però que em vaig anar a ficar al lavabo per ginyar i no sabia que ginyava, si Iron Maiden o Metallica, perquè el que ginyava no podia sortir per la boca. Em van ficar en aquest marrón. Quan és difícil. Quan parles de ginyar no diguis boca, perquè queda lleig. Bueno, no, cada grupo tiene su momento. Iron Maiden, obviamente, también fue una revolución, y hay un antes y un después también. Es que es obvio. Y también, obviamente, pues tiene un disco como el Number of the Beast que marca un antes y un después, no solo en la música, sino en su música, en sus discos. O sea, escuchas los dos discos anteriores de Maiden y parece otro grupo distinto. Y del Kill 'Em All al Ride the Lightning, el cambio es tremendo. Y no solo cambio en ellos, sino cambio en lo que se produjo después. Sí que, bueno, quería reivindicar que también hay discos que han marcado un antes y un después y que han sido seminales desde entonces, ¿no? Que se han convertido en clásicos casi desde el primer momento en que salieron. Y este disco de Ride the Lightning, que cumple 36 añitos, pues es uno de ellos. Esperemos que de aquí a 4 años pues tenga tanta repercusión como está teniendo el Black in Black. Sería una buena señal. Yo espero, ¿eh? Yo espero también. Y que hagan algo especial también los Metallica con este disco, que la verdad es que en directo pues tocan 2 o 3 canciones, pero no hacen demasiado. Hacen el Creeping Death y a veces solo hacen esa, no hacen ni la de Rally de Lightning. Así que bueno, pues nada, para que os refresque la memoria, es un disco que seguro que los tenéis todos, pero que seguro que hace mucho tiempo que no escucháis. Así que os recomiendo una vez al año este disco, o 2 veces al año, hay que escucharlo porque es brutal. Así que aquí os dejo con Ride the Lightning de Metallica, que cumple 36 años. ¿Quién los pillará? ¡Venga! We'll be right back. les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. Bueno, temarraco de una gran banda en su mejor momento, de verdad, y además el cambio que fue tanto para la banda como luego para el resto de música que vino después. Es curioso que con este disco iban de teloneros de los Venom. De los Venom, que Venom era ya era una cosa seria ya. Y de Institution. Y dices, joder, macho, lo que era Metallica, lo que era Venom ya en el 84, y dices, madre mía, claro, tío, los habían pasado por todos los lados. Por todo el, hombre, les pasaron por encima, desde luego. Yo no sé, esa gira si llegó aquí, pero no, porque me parece que... Y unas declaraciones de Dio, porque Dio es famoso por cagarla en todo lo que dice. El Dio decía, esto es cosa de dos días, este rollo de esta música de ruido. Y después la cagó otra vez cuando dijo, cuando fue telonero de en el Donington de Bon Jovi. Y él dijo una famosa frase que dijo, Bon Jovi ahora, yo siempre. Y no fue así. No, pero en ninguna, pero en nada, ¿eh? Era un grandísimo cantante, pero sus dotes premonitorias. Sí, exacto, mira, no, que era medio brujo, ¿eh? Pero era un brujo, no sé, que le faltaba era algo. Era como el rapel, ¿no? Exacto, y, ya, esto es un grupo del momento. Esto desaparece en nada. Pues bueno, amigos, seguimos. Y como antes, como ha dicho mi amigo y compañero Sergio, antes he puesto un tema de los más flojitos que he puesto. Moña, moña. El más flojito, pues ahora vamos a cambiar de registro completamente. Vamos a poner una banda inglesa. Se ha picado, se ha picado. Me ha picado, me ha tocado la fibra. Y una banda inglesa que no es de la New Wave o Heavy Metal. Nacidos en Mérida, y en el 81. En Badajoz, en Mérida. Y ahí en Mérida, en Badajoz. Y me refiero a los Greencore de metaleros Napalm Death. Y aquí os traigo un avance que ha salido este 24 de julio de lo que será su disco Trove of Joy in the Jazz of the Featins, o sea, una tela de nombre. Y que saldrán este septiembre de este mismo año. ¿Tú crees que los fans de los Napalm Death se acuerdan de los títulos? Porque son ser títulos muy largos, ¿no? Yo sí, si que te diga la verdad, que... no me acuerdo. Hay algunos que sí porque son cortos, pero la verdad que hay algunos como este que son de la marinera. Y bueno, y solamente deciros que claro, que la gente critica, que los Napalm, el ruido, que hacen greencore. Pero yo me acuerdo el año pasado la carpa estaba a reventar, pero a reventar, que no podían ni entrar a ver a los Napalm. Y bueno, y dicho eso, os traigo, como digo, este avance de que ha salido el 24 de julio, de lo que será su no sé cuánto número de LPs que tiene, que se hará en septiembre del 2020. Están con temas en el primer LP. Al primer LP, el Skunk, que era no sé cuántas canciones, de minuto y pico. Sí, con el rollo este, canciones tan cortas. Sí, aquesta dura 2 minutos 50, sí, aunque ahora es una mica larga. Y bueno, aquí os dejo al tema Black Al You Because. Es un tema de desarrollo, ¿no? De lo que será el avance del último trabajo de los Greencoretas. No por Dios. Progresivo. We'll be right back. Yo he de confesar, una cosa. Mare meva, nen, el que estava dormint, ho sento, però l'ho despertat de cop, nen. Jo he de confessar una cosa, mira, però... Napalm Death va començar amb un grind, va començar a passar a un death amb aquell Harmony Corruption... Sí, sobretot quan va tocar Jesse Pintado amb ells i el Mitch Harris de Red to Pitch. Amb allò, amb aquell Harmony Corruption... Sí, és I la seva barreja, la barreja d'aquests LPs, per mi van presentar la base de lo que és futurament els Napalm Death, que escoltem alguna cosa. Sí, que... És un grind, però ben tocat, amb un parell de collons. I també van canviar quan van treure el 92 a l'Utopia Van Ixet, que també és un discàs del Napalm. Sí, ja, jo me'n recordo com el vaig comprar. Eren temes més curts que l'Harmony, sí, però amb una barreja com aquest, del death metal, sí, i el grind. Era ràpid i contundent amb les guitarres. Guitarres, baix, bateria... Sí, sí, sí. Ho sí. sabia, perquè si escoltes el Scum, encara que es va reeditar... Però eren més joves. Doncs pues claro, sí, molta era temes sociopolítics, sí, i t'ho escopien. És que era això, Scum, escòria, t'ho escopien a la puta cara. Totalment d'acord. I ara, actualment, doncs, és que tenen una barreja entre el Death i el Green... Sí, és una barreja brutal. Que és una bestialitat. Ja t'ho dic jo, com he comentat abans, que la gent que els critica molt, perquè per la canya que foten, però la carpa del Rofes estava però ple a vessar. No cabia ni una agulla ja. És una altra mena d'escoltar. Sí. Si estàvem parlant de Iron Maiden, de CDC, de Metallica, Napalm Death va ser una altra de les formacions que van marcar un altre estil. Que van marcar una època, sí, la veritat que sí. Han marcat un altre estil. Estaven per allà, per darrere també, si vols, els Seven Seconds, estaven el Celtic Slaughter... Extreme Nosterro, estava tota aquesta penya per darrere, però no arribaven a lo que transmitia Napalm Death. Napalm Death són els típics. Bueno, pues ho vaig continuar dins de lo que considero classicisme, amb lo que es va reeditar el 2015 d'una formació d'aquí, del Zeus, del projecte Zeus, liderat per Félix Bustillo, el desaparegut. Si conté una cosa, per mi, en lo que vaig punxant, doncs a Manowar va desaparèixer una persona, en projecte Zeus va desaparèixer una altra persona, Giovanni, i, bueno, van reeditar els temes que tenien, que no van poder editar en el seu moment, i uns altres, un parell de nous. Un dels temes gegants per mi és la cançó Heavy Metal. És un tema hímnic que si sortís a Alemanya, pues tothom el ballaria, si treguessin Primal Fear, si ho treguessin Judas Priest, United, per dir una mena, si ho treguessin Halloween, triomfaria. Aquest tema, pues aquí no ha triomfat. És Heavy Metal, ells són el projecte Zeus, i aquí els teniu. Escapar de rutinas y vulgaridad del nuevo absurdo. Doncs bueno, era el projecte Zeus amb la seva recuperació i segueixen amb altres projectes, diguéssim, i bueno, jo penso que són de un interès bastant gran per l'audiència dins del heavy metal. Anem a continuar amb una altra cosa. Sí, Sergio? Quatre. Quatre, vale. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con metal clásico y en este caso con un grupo que lo conocéis todo el mundo, son los Wasp, en un LP que sacaron en el año 92, aquel disco ya donde prácticamente era la Black and Lawless Band. Hòstia, li va sortir malament a mal. Com es deia el Roset? ¿Eh? Aquí va desaparèixer el Ross, el guitarra, el Ross, com es deia? Ah, sí, el Chris Holmes. El Chris Holmes. Ja no estava aquí. I no, només estava el de els Elia Guns, no? Va agafar aquí? No, aún quedava el Johnny Rod, el bajista, el rubio, el que venia de los King Cobra. Era aquest. Sí. Però ja, però creo, ni lo grabó, ¿eh? O sea, solo estuvo para la gira. O sea, el disco grabó ya casi todo el Black and Lawless, todo lo que pudo. Bueno, un disco que, visto lo visto, pues bueno, en su momento a mí no me llenó mucho, pero es verdad que visto lo visto, pues... Es borbó, tío. El último medio... Sí, bueno, y aún estaban ahí en el candelero, y bueno, pues este tema se lo vamos a dedicar al guitarrista que grabó este disco, Bob Kulick, un tipo que murió hace un par de meses, y bueno, un tío que siempre está en la sombra, hermano de Bruce Kulick de los Kiss, y que, bueno, pues que es un tipo que si miráis por ahí por el Wikipedia os sorprenderá de la carrera que tuvo este hombre. Vamos a poner, yo creo que el último clásico que tiene los Wasp, que es el tema Chainsaw Charlie, aquel tema de las... ¡Está cumpliendo! Que son las guitarras estas, ¿cómo se llama? Sí. Las motosierras. Pero esta canción es del Crimson Idol. De Crimson Idol, estoy hablando del Crimson Idol. Ah, vale. Del año 92. Uh-huh. Bueno, amigos, ahí tenéis el tema más directo de este disco, el tema más al... Y Yark, bueno, sí. Bueno, sí, porque sí. Tiene la intro esta con la sierra y luego... Con la sierra cambia. Y tal, pero bueno, es un tema agresivo, ¿no? Está... Sí, y va bien a... Va directo al coco. Ahí tenéis ahí... Chainsaw Charlie de Wasp. Chainsaw Charlie, se llama Chimichurri. They are poison snakes with double tongues, horny hedgehogs who do their wrong. Deaf men and blind worms, they'll be not seen. They are pawns and rooks for a crimson king. They are a government with a parliament of whores. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació, que no sé qui són, exactament, perquè tenia la problemàtica aquesta del WAS, WER, Sexual Perverse, o White Anglo-Saxon Protestum, Somos Pervertits Sexuals, o Blanc Anglo-Saxó. Llavors, pues jo exactament no sé no sé exactament ni on arriben ni el que són. L'únic que sé que ens queda mitja hora de programa, i ens acomiadarem de vosaltres llastimosament per tenir almenys el mes d'agost per fer les nostres cosetes, cadascú particularment, no? Pobre. Jo no tinc vacances, jo curro, o sigui que em sona la polla venir cap aquí i ja està. Igual vinc aquí i agobio la penya. Bueno, pues mira, haces tu... Jo igual vinc cap aquí, però hi ha altra penya, pues, que és molt capitalista des de Metal Vortex i que necessita desfogar la seva pasta i passar-la, diguéssim, a Luxemburgo, a la Carina, a Suècia, dic la Carina, no, aquesta, no, no. Cap a una altra banda, vamos. Nada, nosotros vamos a hacer turismo nacional, que es lo que hace falta, vamos a mover la pasta, vamos a que la gente lo está pasando muy mal. Y pero si es igual, si tengo que tres bars, no me esperan tres guiris. No, yo voy a, bueno, yo me hago pasar, ya sabes. Los que terminamos me hago pasar o pasado. Voy pasado de rosca. Yo ya me voy de pasado y entro con ese bollo. Los que tenemos idiomas podemos ir a cualquier lado, nos abren las puertas. Bueno, vamos a seguir con más música, en esta ocasión con más onomásticas, ¿no? Se dice que cumplen años. En esta ocasión no hablamos de la onomástica de un disco, sino de un cumpleaños de un señor que un día como hoy, 29 de julio de 1953, nacía el señor, y todos en pie, Geddy Lee, bajista y cantante de los Rush. Todos en rodillas, por favor. Del 59. Del 53. Del 53. O sigui, em treu a mi, diguéssim, menys 3 anys. Uns quants més, no? Bueno, tu mateix. He perdut de la compta. Jo a partir dels 30... Que és dels 50, tu. Jo a partir dels 30 vull perdre. Hòstia, puta, tio, no fotis. No, home, no. Però, bueno, decir que... Bueno, no, què decir de Rush? Además, bueno, el trágico fallecimiento hace muy poco de su batería. Y, bueno, saber que Rush ya se acabó Rush. Pero nos queda su legado. Y bueno, no podemos hablar de Rush y poner un tema de Rush sin hablar de ese Spirit of Radio, ¿no? Una canción dedicada a la radio y como radio aficionado. Que Rush podrían ser, diguéssim, un dels primers, las primeras formaciones. Es que ya habían al 70 moltes d'aquestes, ¿no? De progressiu y todo això. Però que igual va influenciar molt en el AOR. Rush, la verdad es que tuvieron repercusión en un abanico muy amplio de músicos. Hablamos de Geddy Lee, que es de quien estamos hablando, pero su forma de tocar el bajo tuvo repercusión desde a Steve Harris a gente como a, ahora no me sale el nombre, de Motley Crue, a Nikki Sixx de Motley Crue, Myung de Dream Theater. Ahí es más normal, pero sí que es verdad que gente incluso de grupos, si no AOR, pues sí más rockeros, ¿no? Sin necesidad de ser progresivos. Vos sí que era un tío molt alt, molt alt, encara que tocava el baix, era molt alt. I... No. No me vacides, tío. No sé. No sé. No, es verdad, es un baix d'alta gama. Eso sí, es un bajista de amplio registro y que vamos, que es capaz. Pero obviamente su repercusión fue en el progresivo. Así que os dejamos con este tema, Spirit of Radio, sacado del disco el R30, ¿no? El 30 aniversario tour. Que empieza, bueno, os dejo una pequeña intro que tocan canciones de varios temas instrumentales de su repertorio y luego empiezan con este Spirit of Radio. Así que nada, feliz cumple, Geddy, que cumplas muchos más. Y nada, si no habéis escuchado Rush o poca cosa, escuchad este grupo porque realmente vale la pena. Así que nada, Rush con todos vosotros. Bueno, felicidades a Geddy Lee, ese Spirit of the Radio, un tema fantástico. Claro, que va a colación con nosotros, ¿no? El espíritu de la radio. He elegido el tema, pues, porque un poco el espíritu de la radio. Radio, ¡aplauso! Radio que se despide este verano de todos vosotros. Hasta septiembre, que empezaremos después del cole, cuando empiece el cole, ¿no? A ver, yo en positivo penso que después del cole, o sigui, el 14, la següent setmana seria... No, 14 és dilluns, el 16. Exacte. Jo penso que seria el 16 si no hi ha coronavirus. Home, ja, o estem ja... Bueno, si no s'ha xapat el programa... si no s'ha xapat... Exacte, a veure, per dir-ho una mena, perquè jo ja no... En 10 dies no, va dir aquest tio... Bueno, en principi el 16. Nosotros estamos pendientes, sobre todo, de las redes sociales, de nuestro Facebook... Y Metal Vortex directamente, Facebook Metal Vortex. Metal Vortex, Radio Despí, y ahí pues os tendremos informados, pero en principio nosotros nos vamos de vacaciones, vamos a ir a mantener a los bares, los hoteles, a hacer turismo nacional. Yo los badulaques. Menos el... Porque no tengo vacanzas, o sea que yo mantengo los badulaques. David se quedará aquí manteniendo a... ¿Badulaques, tío? A los persas como él, que tiene aspecto. Que per ser, ahí vas a ver al David surtiendo un badulaca con una birra. Es su hábitat. Además va uno que me dijo, no vayas a este, ves a este. Está muchísimo más fría la birra. Aunque tengas que andar un poquito más, vale la pena el sacrificio. Merece esos 4 grados menos. A ver, es así, tío. El mundo del heavy metal es así de triste. Pues bueno, amigos, vamos a poner una banda de heavy power, una banda misteriosa, porque cada uno de sus componentes van enmascarados y ocultos bajo una estética muy bélica. Y cada uno pues ha adoptado un personaje, una personalidad, que uno es un tribuno militar romano, el otro es un guerrero nórdico, el otro un cruzado y el otro un espartano. Y como digo, es una banda novel, con dos trabajos en el mercado, uno sacado en el 2016, llamado Reborn, y ahora hay un adelanto que saldrá ese mismo año, el Reven, del 2020, y me refiero a Warkings, con el tema Maximus y con el álbum Revenge. Y aquí os dejo esta banda novel, que de verdad hay que tenerla en cuenta, que son bastante buenos. Aquí os dejo a Warkings. We'll be right back. Bueno, amigos, sabéis que he tenido esta gran banda llamada Warkins, que son noveles, y la verdad que hacer un heavy metal power, sí, que no está nada mal. ¿Dónde son esta peña? Son internacionales, no tienen un país, son cada uno de su padre y de su madre. Multidead Corporation. Lo bueno que tienen, que cada uno, como he dicho antes, cada uno ha agafado una caricatura y salen como los Ghosts para hacerlo, para repetirlo de una manera. Tío, que se espita això. Que se espita això. Pues bueno, yo pràcticament no sé si tanco el programa... Sí, ho tanco ja. És un tema, pues bueno, que he obligat que m'ho demanin. Enviu vosaltres com a persona que obligui? No sé. Mira, eres buen tipo. Sí, vale, pues bueno. És un tema que va sortir en un directe dels últims directes que eren directes i no gravats des de la taula i tota la història de Iron Maiden. És el tema que va sortir al Life After Death i el tema és Revelations. Bueno, pues quasi amb aquest tema doncs pràcticament tanquem fins la setmana vinent. Ens acomiadarem per descomptat. Per la setmana vinent, sí? No. Sí, per la setmana vinent. No. La vinent després del 14 de setembre, coño. Joder, tio. Dos mesos. Mira, menos mal que Miguel està a la puta olla i està entenent perquè aquests altres dos, el Pep i Sergio, és que no s'aclaren, tio. Aquests tornaven. No s'aclaren, tio. Pues que teniu Revelations, Iron Maiden. Yeah! Bueno, doncs, després d'aquestes revelacions, el nostre cor està al vostre. Us esperem tornar a veure, doncs, a mitjans de setembre. Merci per ser amb nosaltres sempre, per acompanyar-nos i per estar aquí. Bona nit a tothom i ens tornem a veure. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...